Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos avanzando rápidamente en la semana. Y qué bueno que podamos comenzar este día buscando al Señor a través del estudio de su palabra. El título de hoy, Diezmos y Ofrendas. Las reformas de los servicios del templo por parte de Nehemías incluían la implementación de diezmos y ofrendas. Lee Números capítulo 18, verso 21 al 24, Malaquías capítulo 3, verso 10, Mateo 23, 23 y la primera carta a los Corintios capítulo 9, verso 7 al 14, segunda carta a los Corintios capítulo 9, verso 6 al 8 y podrás contestar la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseñan estos pasajes acerca de la importancia de los diezmos y las ofrendas? No solo en el servicio del templo, sino también en la actualidad. Si no se recolectaban los diezmos y las ofrendas, el templo no podía funcionar. Cuando cesó el diezmo, los servicios del templo se vinieron abajo y todo el sistema de adoración corría peligro. Cuando el personal del templo tuvo que salir a buscar otros trabajos para alimentar a sus familias, no podían concentrarse en atender el templo. En consecuencia, la adoración a Dios disminuyó. El sistema del diezmo es hermoso por su sencillez. Su equidad se revela en la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres. En proporción a la manera en que Dios nos ha dado el uso de su propiedad, así también debemos devolverle el diezmo. Cuando Dios pide nuestros diezmos, según Malaquías capítulo 3, verso 10, no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Si bien es cierto que la gratitud debería tener una parte en todas nuestras expresiones a Dios, diezmamos porque Dios lo ha ordenado. El diezmo pertenece al Señor, y Él quiere que se lo devolvamos. Tal como sucedió con el templo israelita, nuestra iglesia se vendría abajo sin el apoyo de los diezmos y las ofrendas de los miembros. Nuestros servicios religiosos no funcionarían sin gente a la que se le paga para dedicar tiempo de calidad a un ministerio, a una planificación y a una gestión eclesiástica para Dios. La adoración a Dios también disminuiría en calidad, pero lo más importante es que sin diezmos y ofrendas no habría evangelización. Además, diezmamos porque Dios estableció el sistema en su palabra. Hay veces en las que Dios no tiene que explicar por qué establece algo. Él espera que confiemos en que Él ejerce el control. Nosotros debemos averiguar y estar informados de cómo funciona el sistema, pero luego confiar todo en sus manos. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.